antes y después de las guerras de Crimea del Alma, presente el batallón de insuficientes de Urquiza, a nombre del señor Luis Alberto. Estoy aquí con todo. Nos damos la bienvenida a este nuevo viaje por el espacio radial, por ese camino que va con este capitán Luis Alberto que nos va llevando. Bienvenidos a Spinettalandia. La luz en Spinettalandia se hace radio. Una radio roja y una canción que llega hasta el sol. Y en este jardín de gente nos abrimos a Spinettalandia. Un día de junio del 2011, un rato antes de irse, el flaco pasó por Mar del Plata y se sentó en la mesa con Jorge Batilana para el programa Cronopios de Rock. Esto salía en la FM de Rock y fue quizás una de las últimas entrevistas del flaco. En el primer programa de Cronopios de Rock por The Rock 89.7 en Mar del Plata, Luis Alberto Spinetta, ¿cómo estás? Hola, Jorge. ¿Todo bien? Sí, sí. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué? De cosas. Escúchame, Luis. El ambiente de los años 69-70, ¿es comparable con los de ahora? Por ejemplo, ¿tenés las mismas dificultades para editar un disco o para grabar, etcétera, etcétera? No, son circunstancias sociales muy diferentes, ¿no es cierto? Pasaron muchos años. Pero son distintas, pero yo, por ejemplo, la difusión no la tengo clara tampoco ahora como tanto como en esa época. Es como que, no sé, listas pagas, ¿no? ¿Ahora? Sí. Bueno, pero ¿vamos a hablar de música o vamos a hablar de...? No, hablemos de... Quiero entrar con esa, después hablaremos de música. No, las condiciones eran totalmente diferentes, porque imagínate que ahora la difusión de música que se da a través de la red, cambia todas las condiciones que se previeron para los sellos. O sea, los sellos han fracasado absolutamente, excepto por ciertos artistas que son caballitos de batalla, que los mantienen. Pero en sí las condiciones eran muy diferentes, porque nadie iba a obtener un presupuesto para grabar, y el que podía era un grupo de pibes millonarios, que por eso no millonarios, pero tenían que tener mucha guita, y eso no quiere decir que fueran buenos y se pudieran costear una grabación y publicar imagínate un long play. Sí. ¿Ok? Sí. Estamos hablando del 69, ¿no? Exacto, 69-69. Bueno, y las circunstancias son tan diferentes que realmente no se puede comparar, ¿entendés? Ahora sí. Cualquier chico que se acerque inclusive a la Unión de Músicos Independientes, por ejemplo, puede recabar todo tipo de información acerca de cómo publicar un disco por el menor costo y dar su sueño como cumplido al ver tridimensionalmente un estuchecito con un CD adentro, ¿ok? Sí, y... En cambio, en aquella época eso era absolutamente imposible. Podía haber una banda que tuviera un grabador en la casa y te hiciera... Claro. ¿Por qué? Porque te hiciera escuchar una cinta, pero si no después el proceso de galvanoplastia, el proceso industrial mismo de convertir eso en un acetato, del cual después con eso se hacía la madre para hacer la impresión terminaba todo dándote algunos discos para que tengas. Era imposible de pensar, ¿entendés? Sí. Realmente. En el medio tiempo entre estas dos edades que estamos una reflejando y otra viviendo, está la gran actividad que empezaron a tener los sellos independientes y de alguna manera romper con la estructura de lo que es un sello discográfico, lo cual, ¿entendés? Un artista independiente se podía hacer su disco en la década de los 80, ya se empezaron a ver sellos independientes. Evidentemente la evolución que vos planteás en la parte técnica convive con la evolución que tuvo el músico, la poesía y la música misma hasta ahora. Mira, siempre existe algo maravilloso que ignorábamos y que podemos descubrir. O sea que yo en ese sentido no reniego, porque eso sería como decir, uy, no escucho nada bueno. No, hay unos músicos impresionantes que surgen de todos los estilos, por otro lado, ¿entendés? Podés, se puede apreciar notoriamente. Por otro lado, hay tipos eternos, ¿entendés? Lo que pasa que el rock, si como lo llamamos, viste, la versión más certera del rock lo tienen los comentarios de Peter Capusotto, sí. ¿Entendés? Y no en sí la música o la creatividad de la música en todos sus estilos, porque el rock se cierra sobre, ¿entendés? Un estilo determinado y una forma de vivir determinado. Cuando el músico ya no cumple con esas premisas, no es un músico de rock. Para la mayoría de los rockeros, ¿ok? Sí, sí. Pero bueno. La evolución está en eso. En que el rock, nacido de otras sociedades y ensamblado en nuestras sociedades a punta de martillo, digamos, de punzón, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora es otra cosa, ¿ok? Pero... Es otra música, por lo menos en mis sentimientos musicales, en mi sentimiento de creatividad, no lo tengo, no apuesto por un ritmo determinado o una forma delimitada de creatividad, ¿ok? Bien, entonces la actitud... Si puedo mezclar folclore o jazz, o esto o lo otro, me encanta, me gusta más. Me siento más lennoniano. Sí. Y escúchame, si entonces se puede decir la parte de la actitud. Me siento más no sé, no me siento atrapado por cosas demasiado obvias, tonos que ya los tocaron muchos conjuntos y que ya son aburridos. Si no le metes un poquito de creatividad de esas cosas, uno desaparece como autor. Sí, ¿okay? En la poesía pasa exactamente lo mismo, me parece. Mucha gente que nombra el rock como rótulo y realmente no están haciendo rock. No hay rebeldía, no hay actitud. No sé si era rebeldía, ¿no? Pero bueno, esa actitud. Sí, bueno, si no tiene una una connotación, digamos, provocativa, medio que ya no es. Exacto. ¿Viste? Pero, sin embargo, existe una cantidad de talentos en la Argentina, desde bandas como Acaseca, con Quintero, Juan Quintero, que para mí es un músico de otra generación, súper moderno, que posiblemente nos pasa el trapo a todos los autores, y que, ¿entendés? Tampoco va Cosquín, ¿ok? Exacto. Sino que es una fusión en la que está Charlie, Spinetta, Fito, Cerati, todos juntos, más las raíces de Cuchi, Leguizamón, de Leda Valladares, de los grandes compositores de Yupanqui, ¿entendés? Y, o sea, como por ponerte un ejemplo, como pasamos, qué sé yo, a una banda barrial como, qué sé yo, Masacre, que son rockeros, ¿entendés? Con una finura en especial, tienen como una estética y se dedican a promover esa estética, ¿ok? Y eso también me gusta mucho, porque es una parte más callejera, digamos, ¿no? Sí, sí. Más de el rock, una no filosofía como nació, que por ahí no es tan abierta en cierta forma, nada más, porque por otro lado estéticamente los tipos aciertan con una visión, ¿cómo te puedo decir?, que se burla de sí misma y del mundo que nos rodea, y finalmente triunfa que tienen buen gusto musical y las canciones son creíbles. Y me gusta también, por ponerte ejemplos aislados, como decir, bueno, la lección de música que nos está dando, por ejemplo, Divididos, con las mezclas de pueden poner un erque como una zamponia, como pueden poner un, ¿entendés?, guitarra solamente española, bombo legüero, sí. Eso me fascina. O podemos decir Peteco Carabajal y toda su banda, su familia, lo que ha sido el padre de él, es una cosa tremenda la importancia que tiene, que el rockero lo ignora y le parece carete, qué sé yo, y me chupa un huevo. Está bien, ¿sí? Tenés razón. Lo que pasa es que también... A mí me gusta la música en un sentido más amplio, como si lo hubiésemos pensado para un mundo muy, muy grande. Exacto. ¿Entendés? Across the universe. No para una cosa pequeña que queda en el ego y en la pinta y en... Por suerte nunca estuve en conjuntos que brindaran esa... Si yo te pregunto, ¿te acordás de Alas? Eran adelantados entonces, si estás hablando... Sí, claro, sí, claro que me acuerdo, sí, bueno, eran muy adelantados todos, en ese sentido, ¿viste? Y ahora también hay músicos muy adelantados. Sí, o los Mederos, yo pienso que inclusive Catupecu Macho es una banda muy avanzada. Sí. ¿Entendés? Porque mezclan cosas, qué sé yo, a veces parece como tango antiguo, dramático, con esa fuerza descomunal. Hay muchas bandas que admiro y adoro, la banda de mi hermano Gustavo con mi sobrino Gonzalo Payas y Amel. Francisco y Pablo, Amel la rompe, están haciendo un disco muy bueno. No me gusta hacerle propaganda a alguien de mi familia, pero en sí está muy bien. Por otro lado, tenés culturas como la, qué sé yo, el único disco que llegó a sacar Valentino Spinetta, cuanto más lo escucho, las letras me emocionan por el grado de espiritualidad que tienen, porque me acostumbré también a escucharlo para saber de mi hijo. Está bien. Y admirar, hasta terminar admirando el ingenio y la velocidad con la que pasan esas líricas que hablan re pesuti de la realidad y de una realidad además espiritual a veces. ¿Entendés? Por eso te quiero decir, no es que le quiera hacer propaganda a mi familia, está bien, pero que adoro la música. La música de Valentino o de Dante. Dante, ni hablar. Entonces, es una masa, baila hasta el cementerio. Si tu concepto de rock era el que me dijiste hace un rato, ¿es rock también eso? Bueno, no, yo lo tomo como una música muy creativa, de alto vuelo, no música para nenes lerdos. Siempre lo mismo, sino algo que te está moviendo la silla de una u otra manera. Si no lo hace con un texto muy bueno, por ahí lo hace con una rítmica y un sentido de la síncopa y del audio y de todo, que te mueve el piso, en serio. Por eso estoy a favor de una libertad total creativa, lo mismo que podemos decir que tipos como Fito hacen un disco solo con piano que te arranca la cabeza, lo mismo que puede hacer un disco bien hard rock con una banda linda. Bueno, okay, otro nivel. Hay muchos artistas que nos hemos preocupado por buscar la diversidad por encima de nuestros anhelos, digamos, vulgares. ¿Okay? Hola, buenas y a noches. A veces hemos caído en la vulgaridad, pero que no se repita. Andrea, te quiero hacer una pregunta. Buenas noches, Luis. Te habla Andrea Aguirre. ¿Cómo estás? No, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pasa por la autenticidad más que nada, no solamente si son rockeros. En el folclore pasa lo mismo y en el tango también. Siempre hubo el que se ponía en la actitud. Tiene que haber una universalidad y el saber escuchar a Marta Argerich y saber escuchar a Astor Piazzolla. Por supuesto. Y que en la tapa de una Rolling Stone te aparezca Astor Piazzolla como genio, así como apareció Miles. Uh-huh. ¿Entendés? Estamos lejos de podernos dar ese goce, pero de a poco va a ir viniendo, porque el cambio es permanente. Sí, y ya se ve, hay ya se ve con los talentos de músicos, pianistas, bajistas, bateros, cantantes, trompetistas, vibrafonistas, sí. De todo, es una locura. Bueno, eso se ve en todas las ramas del arte, porque cada vez encasillan menos, la diversidad se ve en todo, en la pintura, eso, hoy en día interactúan los que tocan con teatro, actúan en el escenario, eso está te abre la cabeza, sí. Sí, también hay una parte mía que acepta el canyengue y acepta la parte chancletera del, bueno, rock and roll, sabemos mientras tenga eso que sea verdadero, claro, por ejemplo, auténtico. En un tipo creative marginal, como creativamente marginal como Pitti Álvarez, hay algo que me gusta, sí, de insolencia y de absoluto descaro y a veces hasta desengaño súbito de la misión de los escenarios y de todo eso, y que me parece fantástico desde un punto de vista también creativo, ¿entendés? Pero obviamente voy a tender a buscar siempre algo que me saque de lo que me hace mal, o de lo que, ¿entendés? O de lo que naturalmente me inclino hacia algo que cuando lo escuche realmente me vibre la parte del alma que quiere ser feliz, no la que se quiere reventar. Por supuesto, sí, te entiendo. Bueno, todos sabemos que de parte de tu familia tenés raíces del tango y del folclore, desde muy chiquito. ¿Cuál es la primera imagen que tenés con la música? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué edad? Bueno, no sé, viste, qué sé yo, como mi viejo cantaba tango, poníamos la radio y lo escuchábamos. ¿No tenés una imagen marcada? Prendiendo las radios esas de madera. En Arribeños. Claro, a válvula, que tardaban en calentarse, y ahí aparecía Carlos Omar, que era mi viejo, que actuaba con ese seudónimo. Sí. En una cadena de textiles. Uh-huh. Que era el auspiciante, y ahí aparecía con un trío de guitarristas y se cantaba sus temas. Ese es probablemente el acercamiento más imponente que tuve a mi propia música, es a través de mi padre, ¿no? Y la letra, por ejemplo, que está en Durazno Sangrando, que es de tu papá, a mí me sorprendió realmente. Sí. Era como que era tanguero, pero bueno, tenía una chispita de otro lado, ¿no? Sí, mi viejo, digamos, al dejar los escenarios también se volcó mucho como poeta. Sí, sí. Y entonces, bueno, tengo hasta cuentos fantásticos ahí en la computadora que son unas maravillas. Cuando uno es artista, quiere abarcar todas las ramas del arte prácticamente. Si vos sos músico y tenés ese, no sé llamarlo, don de hacer las cosas, se chispotea por el otro lado también. O sea, sí, no tiene que ser una cosa para privilegiados ni nada. Es simplemente con sentido común, ¿okay? Sí, sí. Pero yo veo no que... No sonás. ¿Entendés? La idea es inducir a poder ver estos mundos creativos y poder salir de la autodestrucción o del paco, o de esas cosas a través, uh-huh, de música creativa, sea cumbia o sea lo que sea. Está bien. Por ejemplo, ¿entendés? Eso lacera mucho la sociedad de los pendejos. Me duele mucho, me duele. Escúchame, ¿querés escuchar algún tema? No, pero viste, la música es, siempre es un idioma que va a generar espiritualidad. Cuanto más amorosa y perceptiva sea, mejor va a contagiar el sentido del cuidado y del cariño y de quererse. Esa armonía la encontrás adentro tuyo, te viene de algún lado. ¿Cómo haces? La armonía con, cuando compones un tema. Bueno, no sé, yo creo que se mueve la desarmonía, viste, porque después la armonía, en el sentido en que vos la hablás, ya está, ya estamos como en una parte más profesional, que son sí. Los recursos que dan los años para que uno trabaje con un cierto y determinado material de música. Pero con respecto a crear. Sí, no, la armonía interior, ¿entendés? Hay que tratar de que ¿entendés? Que no ser un obeso de nada, sí. Sin insultar a los obesos, ¿no? Es decir, hay que tratar de no ser, de no sobrepasarse en nada, uh-huh. En las drogas, en todo, digamos, ¿viste? Realmente parte del equilibrio es eso, saber, y si te pasás, tratar de tener la humildad de renunciar a la parte boluda y darte cuenta de que la siguiente vez no vas a hacer la misma boludez. Sí, aprender de cada cosa que uno le pasa. Sí, sí, porque decirle a la gente que no haga esto o no haga lo otro me parece totalmente hipócrita a esta altura del partido. Bien, bien. ¿Viste? Desde la prohibición no se llega a nada. Sí, es verdad. Lo bueno es que la música sea creativa para iluminar el alma y salir del bajón. Y el Spinetta 2011, Serie 1, ¿cómo está en ese aspecto? En creatividad. Tenés la misma polenta que antes, sí, pero... Más o menos, qué sé yo. Fui abuelo de Justino, sí. Mi sexto nieto, hijo de Cata y Nahuel. Sí. Es el tercer varón de la familia de Cata, porque nena solamente esta vida, que hoy me vino a visitar con Brando, que son nenes de Dante. Sí. Y son una divinura. Después está Ciaro también, o sea que es una colección de seis nietos. Con una sola princesa entre esos, ¿sabes qué? Me puede, pero... Seguro. Pero ¿eso te cambió la historia, como dicen? ¿Vos tenés hijos, Jorge? Sí, señor, tres. ¿Y no te cambió la historia? Sí, pero yo le digo a un artista. Y... Ah, bueno. digamos que sí, pues si te cambia uno, te cambia todo. Pero sí, obviamente. Los tiempos, las ganas, claro, de componer, eso si vos sos, todos los egos y eso se van bien al fondo en el ranking de prioridades cuando uno percibe a las criaturas que sí. Son sangre y los ve crecer, uh-huh. Y con los errores que puede haber a veces en los errores que puede haber incurrido lo que sea en la educación o lo que sea. Cuando el amor es tan grande, siempre existe el cuidado y siempre los nenes te demuestran que te mejoraron, son mejores. Y aprendés esa parte. ¿Entendés? Sí. Y los nietos ni hablar. No, sí, todavía no, pero... Los nietos ni hablar, cómo dibujan o cómo... Sí. ¿Entendés? Escriben cómo salen las notas que han sacado Benicio y Ángelo, los nenes de Cata, en el colegio. O sea, que hay como unos niveles de cosas buenas que son como, viste, por suerte es como una alegría. Por suerte uno lo puede disfrutar a eso, ¿no? No sé cómo será con los nietos, pero creo que es mucho más limpia la relación, ¿no? Sí, es muy lindo. No son tus hijos, pero sí. Por eso. Pero entonces es muy lindo todo ese mundo que ese es el Spinetta 2011, de 61 años. Igualmente es en la intimidad, te lo digo porque me he venido a visitar dos de mis nietos. ¿Y el domingo que hay mesa grande ahí o no? ¿Cómo? ¿El domingo hay mesa grande o...? Mañana seguramente habrá una cena con... ¿Con tus? Los hijos, sí, los nietos. hay un mítico recital, weón, que se mandó el flaco en el Café del Cerro, en Chile, en el año 1989, weón, en este caso con un sonido restaurado. Escuchate un tramo del recital mítico de Spinetta. Van pegaditos Marcapiel, Ah, basta de pensar y Las cosas tienen movimiento. Chan. Bueno, voy a cantar así como para entre nosotros. Este tema que, con el cual voy a empezar se llama El Marcapiel. Es un... Cuando lo escuchen con mi banda les voy a arrancar la cabeza. Por ahora se lo voy a cantar. Y lo adapté así nomás para cantarlo para ustedes porque me gusta mucho. ¿Me vas a dar un poquito de camarita ahí? Aparte tenemos un técnico de sonido que se nos reenfermó y está en el hotel con 40 grados de fiebre. Así que... ¡Oh! Ay. Todo está dormido y aquí quedó una palabra. Después del aire que estalla, busca, se parece a nada. Cambiaría de lugar y razón. Solo quiero sentir la enseñanza que da tu amor. Oh, oh luz que todo lo puede. Al fin se ve todo tan claro. Quizás estés tras los viejos muros. Dame una salida. Por mí todo lo daría, todo menos el sol. Solo quiero sentir la enseñanza que da tu amor. Es el marcapiel, es el marcapiel, es el marcapiel. Es el mar Cuando viene la parte de polenta, me pongo como loco, empiezo a patear porque me falta la bola atrás. Bueno, igual. ¿Lo conocen? Me voy a venir a vivir acá. Por allí se cayó del alerce. ¡Ah! Este sueño, su cara, las ventanas y el baúl de tu espejo interno hablan de piel, hablan de que sabrá. Nadie, vos, nadie lo sabe ya. Oh, que no lo sé como vos quieras. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, los asnos y el perdón, que omnipotencia cruel me hiere como al sol. ¡Ah! ¡Qué razón de ser! Amor me habrá puesto piel en la inmensidad. Hablan de piel, hablan que sabrán. Oh, digo yo, nadie de vos, nadie lo sabe ya, que todo sea, que todo sea, todo sea como vos quieras. Hablan que sabrán. Nadie, vos, nadie lo sabe ya. Oh, oh, que todo sea, que todo sea. Vos quieras, hasta por ahí nomás. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh, oh, oh. Gracias. Bueno, voy a hacer ahora un tema. Un tema de un autor a quien yo quiero muchísimo y que me parece uno de los más brillantes de todos lados, que es Fito Páez. Algo más a lo bajo la guardia, siempre a seguir. No esperes, yo no te enseñaré a vivir. Una voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despegar. Siempre a seguir, no esperes, yo no te enseñaré a vivir, porque siempre estarás, siempre estarás. Nos invitamos a hacernos parte de este viaje. Spinettalandia está por despegar. No se garantiza la llegada a ningún puerto. Doce músicos se reúnen de manera cooperativa para interpretar a un gran artista. Vamos a escuchar algunos temas de ese disco, Abremente, editado en el 2008, que es en vida un homenaje a Luis Alberto. Abremente es el segundo disco de la serie Jazz, producido por el programa Revuelto Gramajo. Vamos a empezar con Los Libros de la Buena Memoria, interpretado por Franco Luciani y grupo. Del mismo disco Abremente, homenaje a Spinetta, escuchamos Barro Tal Vez, interpretado por Marcelo Katz. Spinettalandia se va, no sabemos a dónde, pero vamos a escuchar antes el último tema del disco Abremente, Alas de la Mañana, interpretado por Litu Epumer, Pedro Aznar, Cristian Judurcha y el mismísimo Luis Alberto. Doradas alas de la mañana, en la ventana un pentagrama se curva al resplandor, la luz resbala, cae en picada hacia tu pelo envuelto en tramas que algún sueño le dejó. Tu cuerpo despertó y tu amor flota como el ámbar, como brisa de abril. Guirnaldas, lento beso al partir. Tibias manzanas al sol robadas, mis manos buscan en tus aguas que lucen tornasol. Mi cuerpo amaneció sabiendo el fondo su amor. Filigrana, recorro fiel mi color. Avellana, que la tierra pidió. Labios sed cautividad, mar vendimia gravedad, presagios de cielo. Salto espacio, voracidad, almizcle va y ven, andanada vergel, turbulencia, agua, miel. Thank you.